Mira cómo nadan mis peces. Miren, mira cómo nadan mis peces. Escuché un ruido, debe ser la bruja malvada. ¿Puedes cuidar mis peces? ¿Quién viene? La bruja. ¿Cuál bruja? La bruja de lo... la bruja malvada. Solo clásicos en Universal Ester. Sí, señores, no se asusten. Estamos en una emisión más de Universales Terror. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Yo soy Yirky. Estamos en una emisión más de Universales Terror. Y en el mes de marzo. Bastante cagado. Porque estaba estando revisando ahí algunas fechas importantes del mes de marzo. Nos encontramos que el 22 de marzo... pues es el Día Internacional del Agua. Señores, cuiden el agua, si no nos va a llevar la chingada, que de por sí nos está llevando la chingada. Y recuerden que Universal es terror, es Universal es terror porque el universo es un terror. Entonces, ya estrenando Nueva Guerra, el Gabacho y otros países por ahí bombardeando a gente, algún día nos va a tocar aquí en México. Aquí en México ya tenemos nuestra propia guerra contra el narco, así es que no nos hace falta nada de eso. Tenemos que también el 22 de marzo de 1923 nace el señorón Marcel Marceau, de aquel lado del charco en Francia. Y pues tenemos que también en 1910, pero un 23 de marzo, nació el director Sasso, Akira Kurosawa. Kurosawa, muy recomendable todo el trabajo de Akira Kurosawa. Y pues en 1997, un 23 de marzo, aparecen 5 muertos en un suicidio colectivo en Canadá de la secta El Templo Solar. Y de ahí viene la idea, de ahí surge la idea que pues de hacer un programa temático en Universales Terror esta semana, en el mes de marzo. Vamos a hablar de las sectas. De las sectas o... pues sí, las sectas destructivas. El terrorismo religioso. Y otras tantas ondas. Pero solamente ahí como dato informativo. De eventos que han pasado. No crean que nos vamos a... pues a adentrar a las ondas psicológicas. Y el por qué provienen este tipo de ondas. Entonces pues... vamos a empezar a darle. Tenemos bastante cosillas para crear por el programa. Pues les decía que en el 1997 aparece 5 muertos en Canadá debido a una secta que se llama Templo Solar. Se dice que estas ondas, pues fundamentalmente tienen el caso de enajenarse bastante con el apocalipsis y ondas de ese estilo. Hay datos bastante cabrones. Nos indican que el 4 de noviembre de 1989 comienzan a registrarse en Tokio, Japón, casos de secuestros y asesinatos de personas que tienen en común el ser miembros de una secta destructiva que se llama, bueno, no sé si aún exista, pero se llamaba la Verdad Suprema. Y bueno, esta gente le sucedía como en el, como se dice que pasa en el narcotráfico, que cuando te quieres salir ya no te lo permiten. Una vez dentro ya te chingaste. Y entonces así pasaba de esta forma, porque pues había gente que quería abandonar la secta en contra de la voluntad del líder. El líder, pues ahorita les decimos el nombre, que se supone que se llama Shoko Ashara. Era líder de la Verdad Suprema, un pinche gordo, bastante greñudo. No me estoy describiendo, señores, por favor. Este señor, por ahí de 1989, entonces empezaba a secuestrar gente y pues los asesinaba. De tal forma que, pues, estuviera representando a su secta, la verdad, a su prima. Vamos a dejarlo ahí, vamos a iniciar con una primer rolilla. Y pues también exactamente lo vamos a aderezar con todas estas ondas bastante macabras que ni tienen que ver con Universales Terror, ¿no creen? Nos vamos a ir con una rolilla de Agonoise. El género invitado para esta semanita pues es un poquito el EBM, el Agrotech Industrial, el Electro. Y nos vamos a ir directamente con una rolilla que se llama Sacrifice, precisamente, de Agonoise. Y que dentro de la rolilla dice que sus oraciones no importan. Vivir de esta forma no me hace sentir mejor. Creyentes y pecadores son todos iguales. estamos de vuelta en Universales Terror, señores, donde el universo es un terror. Y esta emisión hablando de los suicidios colectivos o las sectas destructivas en términos religiosos, el terrorismo religioso, porque de pronto también pues es distinto, ¿no? Lo que sucede con la música, que lo que le pasó alguna vez a AC/DC, a Twisted Sister, que fueron acusados de inducir a la juventud al suicidio. Pero bueno, esto es distinto, y que pues también es un delito. Entonces estábamos con estas ondas del señor Shoko Asahara, bonito nombre, ¿no? El líder de la verdad suprema por allá en Tokio, Japón, donde hizo bastantes cosas, ¿no? Pues los acontecimientos se extendieron bastante fuertes con este señor y su secta, hasta que el 27 de junio de 1994 mueren 7 personas en un atentado terrorista ordenado por el señor Shoko. Esto, pues, sin embargo, a mucha gente le resultó como un ensayo para otros atentados, y no estaba tan equivocado, señores, porque la neta, en menos de un año, que fue también por ahí del 20 de marzo de 1995, el líder ordenó a sus seguidores colocar bombas de gas, pues un gas ahí bastante nocivo para la salud, en el sistema de transporte del metro en Tokio. Háganme ustedes el pinche favor, ¿cómo está la gente de Orate? Pues bueno, la nota decía que un ataque con gas sarín preparado por la secta Verdad Suprema en la estación de Tokio dejó numerosas personas afectadas en marzo de 1995. Pues no está tan alejada esta fecha de ahora. Entonces imagínense, yo creo que si siguen pensando de esa misma forma, pues yo creo que corremos un peligro bastante fuerte, ¿no? El saldo fue bastante leve, bueno, a pesar de que fue en una estación del metro, ¿no? Hubo de 12 personas muertas y 5,000 intoxicados, échale nomás. Y para finalizar con este desmadre de este señor, bueno, él ya murió. Fue condenado el 27 de febrero del 2004. Duró 8 años su proceso judicial y pues fue condenado a la horca allá en Japón. Pero se le apestó otro atentado en 1995. Sí, en 1995 también iba a ser otra. Iba a poner una bomba de gas en otra estación de Tokio, pero se estima que aquí se hubieran muerto cerca de 20,000 personas, échenle. Perdón, fue en 1996 esto. No resultó porque, pues, literalmente se le cebó, como los cohetes cuando los avientas y nomás. Así le pasó a su bombilla. Pero hubiera resultado bastante trágico, 20,000 personas en 1996. Pero pues ya, afortunadamente esta personilla está en el cielo de los terroristas. Bueno, ya saben que es un chascarrillo, pero en fin. Entonces nos vamos a ir con otra rolilla. Algo de Mind Disruption. Y pues no hay más que decir que cómo se llama la canción. Se llama Sick Minds. Vamos, ellos son Mind Disruption y regresamos a Universales Terror. Yeah. Eso fue Mind Disruption y la canción se llama Sick Minds, que exactamente estamos hablando de mentes enfermas, bastante cabronas. El principal objetivo de estas sectas, pues la neta es que a la gente que están ahí agremiados con estos güeyes, pues les dicen que próximamente viene el apocalipsis y que se tienen que matar y ya saben, ese tipo de ondas bastante fuertes zonas. Tenemos ahí otro ejemplo, Levesón. En 19 de abril de 1993 en Texas, en Waco, así Waco como el personaje este de Animaniacs, ahí en Texas, la policía estadounidense llevó a cabo un operativo armado en contra de los miembros del culto, los Davidianos, liderados, pues exactamente, por un señor que se llamaba David, y pues lo apodaban que el Mesías, y él no era un luchador de la AAA, era David Koresh, del culto de los Davidianos, bastante complejo. Pero en fin, este señor apodado el Mesías, que no era luchador, lo repito, pues tenía ahí como unas doctrinas que están enumeradas, que bueno, tenía una teología apocalíptica y bueno, también hay una idea, la idea de morir en una confrontación armada, imagínense. También decía que tenía la creencia de que resucitarían como seres de fuego para vencer a las fuerzas enemigas. Échale nomás. Y no. Bueno, la neta es que de aquí se empieza a ver el trastorno. Que a lo mejor vivir en un país como Estados Unidos les puede dejar. Porque se sienten amenazados. Bueno, es lo que yo creo. El adoctrinamiento y entrenamiento paramilitar intenso dentro de la gente que pues, compartía con ese güey las mismas ideologías. Este señor, el Mesías, el David Koresh, se consideraba a sí mismo y se representaba ante sus seguidores como el Mesías y había construido un sistema totalitario con bastante control sobre la conducta de sus seguidores. Es decir, que este güey, si se tiraba uno y decía, se lo fuman, todos se lo fumaban. Ay, pero pues bueno, ahí también este güey tuvo bastantes cosas que ver, pero dentro de tiroteos, hubo un tiroteo que duró 51 días, pero ante el agotamiento de la policía de Texas, y con el apoyo del Departamento de Justicia del FBI, tuvieron que pedir ayuda al ejército de los Estados Unidos. Entonces, está bastante cabrón porque el saldo de ese tiroteo fue de 86 personas muertas, imagínense. Entonces, este cabrón ya tenía unas ideas también bastante extrañas. Hubo cadáveres de menores ahí calcinados que están muy, muy fuertes. Entonces, no tengo la información de qué ha sucedido con este señor David Koresh, el llamado Mesías, pero pues ahí se queda que eso fue en el año de 1993, él inicia ese tipo de cosas, y pues las cosas más fuertes que hizo la secta fue un tiroteo que, imagínense, desgastó a la policía tejana y tuvieron que pedir apoyo al FBI y luego el FBI tuvo que pedir apoyo al ejército del gabacho. Son cosas extrañas. Y nos vamos con una cancioncilla más porque estamos llegando al final, casi al final de Universal Terror, señores, y nos vamos con el Cordero de Dios, así se llama la canción, Lamb of God, en una versión del LP. Ellos son Cyclone 9, pero la cancioncita por ahí dice que rechazar el llamado desde una vida de angustia. También bastante introspectivo. Pero nos vamos con Lamb of God y ellos son Cyclone 9. Regresamos para despedirnos en el último bloque de Universal Terror. The tree shall be torn in half. The bird shall be severed from the sky. The water shall turn red as death. The maggot shall seek the light. And within the heart of each, lay the items of our destruction. Eso fue Cyclone 9 con Lamb of God, donde menciona lo que es la vida, una vida de angustia. Rechazar el llamado desde una vida de angustia. Estamos llegando al último bloque, señores, de Universal Terror. Hablando esta semana de las sectas, Y solo un poquito, porque ya saben que todos estos programas son como una embarradita. Sin albur, claro está. No vayan a pensar que soy un tipo barbaján. En fin, solamente es una embarradita de estos temas. De pronto, pues llego a pensar que solamente son informativos estas cosas, porque yo creo que deberíamos de aportar un poquito más. Pero pues lo vamos a dejar con la última rolilla, la aportación de la semana. Pero pues nos vamos con el último caso en chinga. Ay, me sentí como la señora Laura, con el último caso, que pase el desgraciado. En fin, la secta que les hablaba, por la cual fue en 1997 donde se encontraron 5 cadáveres en Canadá, que se llama la Orden Soberana del Templo Solar. Y, por cierto, me estaba acordando que en el Medio Oriente también las cuestiones religiosas, son bastante fuertes. Hay por ahí peliculillas de cine arte que se refieren a estas ondas. Ahorita no se me viene a la cabeza, a la mente, una película muy muy buena, pero les prometo que les voy a dejar ahí el post, o pues síganme en el Facebook, y si la recuerdo estará ahí para que la chequen ustedes, porque son cosas acerca de dentro de la religión y de la enajenación que puede llegar a tener este tipo de cosas. Pero en fin, estaba con la Orden Soberana del Templo Solar, que el fundador fue el Dr. Luke Juret. Su doctrina decía que, pues, ellos avisaban que el fin del milenio estaba cerca, y que anuncian también el retorno de la gloria solar de Cristo Dios, es decir, la Prusia, para el año 2000. Esto pues ya tiene también rato. Para que Cristo regrese se deba dar dos factores, ellos decían, los cuales son la venida y muerte del anticristo, el que precede a Cristo. Por eso en 1994 la secta asesinó de 54 puñaladas y con una estaca en el corazón a un bebecito, ¿ustedes creen? Ese bebecito se llamaba Christopher Dutoit, de 3 mesecillos, el morro. Pues desde ese entonces esta secta fue perseguida. Les digo que, bueno, están bastante enfermos. Eso fue en 1994, donde desbarataron al bebé. Y luego en 1997 encontraron a las 5 personas que les mencionaba en Canadá. Pero pues esto ya tuvo un desenlace en su doctrina, que fueron suicidios colectivos en cadena en diferentes lugares. El primer suicidio se produjo en el 4 de octubre de 1994. Murieron 48 personas calcinadas, échale nomás. Luego el 23 de diciembre del 95, 1995, otros 16 cuerpos fueron encontrados carbonizados, entre ellos 3 niños, imagínense, en un bosque de los Alpes franceses. De allá de donde era el señor Marcel Marceau, que por cierto nació el 22 de marzo de 1923. Y el tercer suicidio, pero fue un suicidio ritual, ese tuvo lugar el 23 de marzo de 1997, en Quebec, Canadá. Es el que les decía, me parece. Los cadáveres de 3 mujeres y 2 hombres fueron hallados en una vivienda que había sido incendiada. Pues bastante fuerte este tipo de cosas, señores. Hemos llegado a estas ondas y solamente fueron los que ahí me llamaron bastante la atención. Pues la fuente la pueden encontrar y darse un rol en victimasectas.com. Ahí encontrarán más información acerca de esta, la cual yo les estoy dando esta información. Pero en fin, hemos llegado al final, pero no sin antes mencionar que Grupo Fusionarte, señores, está convocando para las nuevas bandas. esas bandas que tienen la cosquillita y no les pica la colita, acérquense a Grupo Fusionarte. Se está terminando el tiempo, señores, necesitan mandar por ahí sus demos, no importa si son de su autoría, deben de ser por lo menos 3 de su autoría y los demás, no hay pedo, pueden ser covers. Donde se pueden contactar es por medio del Facebook, Grupo Fusionarte, así como se escucha fusión, fusionar, así, fusionar, y la última es una T. Facebook, Grupo Fusionar, T. Ok, entonces por ahí repórtense. De cualquier forma, si tienen algunas dudas, pueden escribirme a mí aquí mismo en Cubo Radio, o bien al mail, que es jirki@cuboradio.tk. También tenemos Facebook, el Facebook, sigan a Cubo Radio, no sean cabrones, ya que están aquí, sigan, ahí está la liga en chinga, pero pues también dejen sus comentarios, no mames. Por cierto, muchos saludos a Rodrigo Zeta, que nos escucha en Venezuela, a toda esa banda de por allá en Argentina, de Brasil, que nos hubieran invitado, ¿no?, a cubrir el carnaval de Brasil, chingao. Saludos también a Paraguay, que pues lamentablemente los vamos a palear en el fútbol, señores, pero desde aquí un cordial saludo a Paraguay. ¿En qué estaba? Ah, sí, que dejen sus comentarios aquí. Síganos en Facebook también. Ahí me pueden encontrar como Jerky Majabskowski, Gordy Verga. ¿No es un albur? Bueno, sí. Ahí se los dejo de tarea. Ah, me las chingué. El Twitter también tenemos ahí, @Jerky. Síganos, por favor. Estamos haciendo cosas importantes para ustedes. Pero también pídanos géneros que tengan que ver dentro, por lo menos aquí con Universal Terror, dentro de la escena oscura. Entonces, pues, creo que es todo lo que tengo que decir por esta semana. Muchas gracias por escucharnos, señores. Nos vamos a despedir con una canción, como es costumbre. Pues esta canción es de Pacer AG. Este es un proyecto alterno de Andy La Pegua de Combi Christ. La canción se llama Sick is the One Who Adores Me. Es decir, que enfermo es aquel que me adora. Y hablando de todas estas cosas tan enfermas, lo único que les podemos aportar aquí en Universal es Terror, es algo que también dice esta canción. Que, señores, por mucho que estén metidos en cualquier religión, ideología, creencia, el mundo no desaparece cuando cierras los ojos. Eso es lo que dice Andy en Pacer AG. Y nos estamos escuchando la siguiente semana, señores. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Jerky. Muchas gracias. Hasta siempre. Wings of fire embrace me, trying to analyze the signs on the wall. Still they means nothing. On the floor with my head in my hands, trying to understand, but there's no answers. There's no answers.